Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día, mucho gusto. Gracias por darnos esta oportunidad y bueno, agradecer a vos, la producción y un saludo para toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, José, me imagino que un gusto tenerte al aire. La verdad que lamentablemente por un tema que es muy delicado y te diría que hasta triste, ¿cómo estás analizando esta situación que está pasando con el Diosper? Sí, realmente no se entiende, Pablo, esto porque fíjate vos que el Diosper convoca a muchos afiliados en la provincia y aún también haciendo una comparación en Concordia también. Concordia tiene aproximadamente 35.000 afiliados y es la segunda ciudad en la provincia con esa cantidad, con más cantidad, ¿no es cierto? Paraná y Concordia. El aporte que brinda el afiliado, en este caso personal, como muchos otros en mi situación, es un promedio de 2.200 pesos por afiliado. Mirá. Así que vos calculás que si tiene 35.000 afiliados... Solamente en Concordia, ¿no? Sí, solamente en Concordia. Es un numerito. Que es un número muy, digamos, muy llamativo, ¿no es cierto? Sí. Que yo no entiendo por qué Concordia en este momento está teniendo problemas con las cámaras de clínicas y sanatorio. Está teniendo problemas con parte de odontología hace mucho tiempo. Entonces, realmente no entiendo. La cámara en este momento no está reclamando nada que me parece que es fuera de lugar. Yo creo que reclama una actualización de la deuda que tiene el Diosper con la cámara, que creo que no es de mucho, que puede absorberse tranquilamente. Y además está reclamando una actualización en el sistema de auditoría que sea más agilizada y eficiente para que los sanatorios y las clínicas tengan una seguridad de cobrar en tiempo y forma, ¿no es cierto? José, el tema de la modalidad es chocante, ¿o no? Imagínate vos, pasivo, necesitás hoy del servicio y tenés que ir y te cobran. También no es particular porque te mantienen los precios del convenio, pero ¿es triste o no la situación? Pero Pablo, ¿quién tiene disponibilidad en este momento? Primero, de lo que significa moverse desde Concordia, a Federación, a Chajaría, con Uruguay, a donde sea. ¿Qué es lo que significa en este momento moverse por la situación que estamos viviendo? Yo creo que es todo un tema, ¿no es cierto? No es tan fácil decir, el Diosper está manejando, articulando que el afiliado pueda atenderse en este momento en otro lado que no sea Concordia. Es algo imposible, yo creo que es algo imposible. Porque no todos tienen los medios. Yo, gracias a Dios, tengo una disponibilidad de un móvil que puedo manejar, tengo que tener el permiso, tengo que tener el turno, tengo que hacer una coordinación con otra clínica, sanatorio, si es que mañana tengo que operarme, no sé, de algo simple, ¿no es cierto? Sí. Es imposible, yo creo que es imposible. Y porque si vos necesitás el sistema de salud es porque no la estás pasando bien, y aparte tenés que preocuparte que tenés que irte, la verdad que es tristísima la situación. José, se está analizando... ¿Se está analizando la posibilidad de tomar alguna medida? Si bien obviamente venís del sector de los pasivos, tenés muchos contactos. ¿Se está analizando acá un sector del gremio docente? Está para el 27 de julio, estaba leyendo ayer en los medios, hay una convocatoria a las 10 de la mañana, así que sería muy, pero muy importante, digamos, apoyar todo esto. Y también hay que movilizarse, porque de otra manera hoy en este momento no se puede hacerlo pacíficamente, yo creo que no hay nada personal en este momento de mi parte, por lo menos contra el directorio del Diosper. Yo creo que hay algo que se está manejando mal, ¿no es cierto? José, no me dejé mentir en este caso o equivocarme, este conflicto es de larga data, igual, ¿o no? Yo creo que sí, pero nunca se ha llegado a estas instancias. Yo creo que el Diosper siempre tuvo una problemática con... Ahora, yo no entiendo, Pablo, por qué es Concordia. Si vos te remontás un poquito en lo que es la provincia, yo creo que el otro lado no tiene problemas. ¿Por qué Concordia siempre tiene problemas? ¿Entendés? O sea, es como que Concordia para el Diosper, no sé, siempre ¿viste? Hay algo que existe, no sé. Sí, vos sabés que coincido. Viste que está la ACLER, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia, que Concordia termina rompiendo porque los beneficios iban, manifestaban desde acá, a la gente más que nada de Paraná o de otra ciudad. El conflicto parece que es Concordia, sí, coincido en eso. Es Concordia, no sé, me he manejado en otro momento en otra clínica importante de la provincia, ¿no? O sea, todos la conocemos, uh-huh. Y realmente nunca he tenido problemas, he consultado, he preguntado, porque me gusta consultar y me gusta preguntar, uno ya es bastante ducho en esto, uh-huh. Tiene muchos años de estar en un lugar y otro, y bueno, pregunto, y no tienen problema, ¿no es cierto? No, pero sí, yo no sé por qué Concordia tiene esta modalidad que realmente... Es preocupante. Uh-huh. Viste que cuando manifiestan desde el Diosper que no utilices porque no te van a reintegrarlo, esas cosas son las chocantes. Y me imagino a gente como vos o amigos tuyos hoy que si necesitan de la salud es porque la necesitan realmente, que es feo que te digan este tipo de mensaje, ¿no? No te vamos a volver la plata. Pero no es lo correcto, Pablo. Estamos hablando de una obra social, que el Estado realmente. Sí, sí, sí. Aparte, también me preocupa, nosotros tenemos 3-4 legisladores de acá, me preocupa que realmente no estén al tanto de la situación y no intervengan a los efectos de que esto de que eso no suceda, ¿no es cierto? Seguro. Realmente es preocupante. Ahí está. Bueno, José, vamos a generar el compromiso de que el lunes cualquier cosa te volvemos a llamar y nos contás a ver qué pasó en la movilización, qué pasó, qué respuestas tuvieron. Si te parece, generamos ese compromiso. Pero con gustísimo, con mucho gusto y realmente nuevamente agradecerte, uh-huh. que dar la oportunidad a un ciudadano común, a un afiliado común, a un paciente común, digamos, de expresarnos y realmente expresar nuestra preocupación de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Ahí está, igual, José, la hiciste muy claro y eso está bueno, porque lo hiciste muy sencillo y muy claro al escenario y me pareció que es tal cual lo que dijiste. Yo te agradezco mucho la predisposición, José, y nos mantenemos en contacto y te mandamos un fuerte abrazo acá al programa. Igualmente para vos y para todo tu equipo y nuevamente te agradezco. Y me gusta que realmente una producción como esa esté con la gente común, digamos. Uh-huh. Ahí está, José. Un gustazo. Buena jornada, ¿eh? Bueno, linda charla, ¿eh?